desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana los acerca a todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y cuando observamos a través de un telescopio y contamos con un buen cielo, se puede ver mucho más que estrellas y los clásicos planetas de nuestro sistema solar. Y empiezan a aparecer objetos más y más débiles. Empezamos a ver nebulosas, empezamos a ver galaxias, hasta que supimos que existían otros sistemas planetarios en nuestra galaxia, ni siquiera se podía considerar esta posibilidad como una prueba de que la vida planetaria fuera algo común en la Vía Láctea. Pero ahora se sabe que más de 100 estrellas de nuestra zona de la galaxia tienen planetas que describen órbitas alrededor de ellas. Casi todos los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes de gas, como Júpiter y Saturno. Como era de esperar, los planetas grandes se descubrieron primero por ser más fáciles de detectar que los planetas pequeños. Sin embargo, es difícil no conjeturar que allí, junto a estos planetas, posiblemente estarán también otros hermanos planetarios más pequeños que, como la Tierra, pudieran tener condiciones para generar la vida en cualquiera de seguramente sus millones de formas. Ya hemos comentado en este programa que los elementos más abundantes del universo, como ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, se pueden encontrar en todas partes. Y se ha investigado la relación que existe entre, por una parte, las estrellas que convierten sus elementos más simples en algo como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y cómo arrojan esos materiales al espacio, y por otra parte, las nubes de gas y polvo que hay en este espacio y que se contrae para formar nuevas estrellas. En nebulosas, como las que les mencionaba, están las regiones de creación de estrellas más ricas del universo. El material de estas nubes moleculares se convierte en materia compleja mediante transiciones de fases que se producen en el horno nuclear, que es el centro de las estrellas. Y de ahí surgen los materiales químicos y biológicos que dan lugar y hace posible el surgir de la vida. Nuestro hogar dentro del espacio, que es la Vía Láctea, es una entre los cientos de miles de millones de estructuras similares dispersas por todo el universo visible, y en realidad parece ser una más, una del montón, con todas las características típicas de un tamaño medio, una composición química normal. La Vía Láctea tiene la forma de un disco plano con alrededor de 100.000 años luz de diámetro y está formada por 200.000 millones de estrellas que van describiendo sus órbitas en torno al centro del disco galáctico. El Sol en realidad solo es importante para nosotros porque es el cuerpo central de nuestro sistema solar y es obviamente la estrella más cercana al planeta Tierra y la única que se puede estudiar con todo lujo de detalles. El Sol es una estrella que se clasifica como G2b, que si bien es un término técnico, quiere decir que es una estrella amarilla con una temperatura de unos 5.770 grados Kelvin y es una estrella enana de la secuencia principal, que es lo que indica la B corta, ¿no? La clase de luminosidad B. Los detalles de su composición son bien sabidos y casi todos ustedes los conocen. Hay que destacar que la abundancia de hidrógeno está en un 71% en masa y el helio en un 27%. Y después hay elementos más pesados que completan el porcentaje restante. Así que nuestro Sol no destaca por nada entre esa multitud de cientos de miles de millones de estrellas. El Sol es un objeto maravilloso que suministra luz y calor al planeta Tierra para que los seres vivos que lo habitan puedan continuar su camino hacia el futuro, que en realidad no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar. Va recorriendo su órbita a una distancia del centro que viene a ser más o menos 2/3 del diámetro. En el centro de la galaxia las estrellas forman como una protuberancia de forma que desde el exterior daría la sensación de estar viendo algo parecido a un huevo frito, en el que la protuberancia sería la yema. Sin embargo, el modo en que el disco galáctico gira revela que todo el material brillante que se conoce como materia bariónica que compone la parte visible de la Vía Láctea queda sujeta por el tirón gravitatorio de una materia invisible que no brilla ni emite radiación y que viene a ser más o menos 10 veces mayor que la materia que sí podemos ver en nuestra galaxia y que muchos suponen que está diseminada en un halo situado alrededor de ella que se extiende mucho más allá del borde del disco de las estrellas brillantes. Descubrir qué es realmente esta materia oscura o no luminosa o materia escondida, como lo quisiéramos llamar, constituye un tema que ahora es de crucial interés para los astrónomos, pero bueno, ya lo tratamos varias veces en nuestro programa y por hoy lo voy a saltear. Lo que sí es importante de que muchas galaxias en forma de disco se caracterizan por una especie de como serpentinas que se alejan en espiral desde su centro y eso hace que se las llame galaxias espirales. Es fácil estudiar las pautas que siguen estos brazos en espiral porque las galaxias se encuentran relativamente cerca unas de otras si las comparamos con sus tamaños. Andrómeda, que es la galaxia espiral más cercana y que podemos comparar con nuestra Vía Láctea, se encuentra con respecto a nosotros a una distancia de un poquito más de 2 millones de años luz, que parece ser una gran distancia, pero la galaxia de Andrómeda es tan grande, es un poco mayor que la Vía Láctea, que incluso a esta distancia, vista desde la Tierra, cubre un trozo de cielo de un tamaño similar al de la Luna y puede observarse a simple vista en una noche despejada y sin luna si nos situamos lejos de las ciudades y de otras fuentes de emisión de luz. Los brazos espirales, que son unas características tan llamativas en galaxias como la nuestra, son visibles porque están bordeados por estrellas calientes de gran masa que relucen con mucho brillo. Esto significa que también son estrellas jóvenes, ya que no hay estrellas viejas que tengan gran cantidad de masa. No hay misterio en cuanto al modo en que se mantiene esa forma en espiral. Se debe exclusivamente a un fenómeno de realimentación. Las nubes gigantes, a partir de las cuales se forman las estrellas, pueden contener hasta 1,000,000 de veces la masa del Sol cuando empieza a contraerse gravitatoriamente y empieza a formar estrellas. Cada nube que se contrae produce no una estrella de gran tamaño, sino todo un conglomerado y muchas estrellas menores. Cuando las estrellas brillantes emiten luz, la energía de esa luz estelar, especialmente la parte ultravioleta del espectro, forman toda una burbuja dentro de la nube y tienden a frenar la formación de más estrellas. Sin embargo, una vez que las estrellas de gran masa recorrieron sus ciclos vitales y explotaron, siembran además el material interestelar con elementos de distintos tipos, y la onda expansiva ejerce presión sobre las nubes interestelares cercanas y hace que éstas empiecen a contraerse. Esas ondas procedentes de distintas supernovas se van entrecruzando unas con otras y actúan para barrer el material interestelar y formar nuevas nubes de gas y polvo que se contraen, produciendo más estrellas y supernovas. Que esto es un ejemplo típico de interacción que se mantiene por sí misma, en la que intervienen la absorción de energía procedente de las supernovas y la realimentación. Si la nube es demasiado densa, su parte interna se contrae gravitatoriamente de forma más rápida y forma unas pocas estrellas grandes que recorren sus ciclos vitales rápidamente y revientan la nube en pedazos antes de que puedan formarse muchas estrellas. Eso quiere decir que la generación siguiente de estrellas nace de una nube más delgada, porque existieron pocas supernovas que barrieran el material, formando trozos más densos. Si la nube es tan delgada que su densidad queda por debajo de la densidad óptima, nacerán muchas estrellas y habrá gran cantidad de explosiones de supernovas, lo cual va a producir gran número de ondas de choque que barrerán el material interestelar, acumulándolo en nubes más densas. De esta manera, por las dos partes, las realimentaciones operan para mantener un equilibrio aproximadamente constante entre la densidad de las nubes y el número de supernovas y estrellas del tipo solar que se producen en cada ciclo, ¿no?, en cada generación. La pauta de la forma esta en espiral resulta del hecho de que la galaxia realiza movimiento de rotación y está sometida al tirón gravitatorio que crea la fuerza de marea proveniente de esa materia no luminosa. Claro, la materia interestelar es variada. Existen nubes de gas y polvo fríos que son ricas en moléculas complejas y se llaman nubes moleculares gigantes. A partir de estas nubes se forman nuevas estrellas y planetas. Y también hay nubes de lo que consideraríamos gas normal, formadas por átomos y moléculas de sustancias tales como el hidrógeno, y quizá tan caliente como una habitación cerrada durante toda una noche, con una temperatura de dos cuerpos emitiendo calor. Además, hay regiones que se han calentado hasta temperaturas extremas mediante la energía de las explosiones estelares, que hacen que los electrones sean arrancados de los átomos para formar un plasma cargado de electricidad. También existe toda una variedad de densidades dentro del medio interestelar. En la forma más ligera, la materia que está entre las estrellas es tan escasa que solo hay un átomo por cada 1000 centímetros cúbicos de espacio. Y en la modalidad más densa, las nubes que están a punto de producir nuevas estrellas y nuevos planetas contienen 1 millón de átomos por centímetro cúbico. Sin embargo, esto es algo muy diluido si se compara con el aire que respiramos, donde cada centímetro cúbico contiene más de 10 trillones de moléculas, pero incluso una diferencia de 1000 millones de veces en densidad sigue siendo un contraste realmente espectacular. Las cuestiones que unos pocos investigadores destacaron allá por 1990, que todos estos aspectos, ¿no?, la composición, la temperatura y la densidad en el medio interestelar, dista mucho de ser uniforme. Por decirlo de otra manera, no está en equilibrio. Y parece que lo que los mantiene lejos del equilibrio son unos pocos procesos asociados con la generación de estos patrones en espiral. Esto significa que tanto la Vía Láctea como otras galaxias espirales son zonas que se llaman de reducción de entropía. Es como todo un sistema autoorganizador que se mantiene lejos del equilibrio. Por una parte, hay un flujo de energía que atraviesa el sistema, y por la otra, existe la realimentación. En algún sentido, nuestra galaxia parece superar eso que decía James Lovelock sobre Gaia, ¿no?, que pareciera ser un sistema vivo. Y además, hay prestigiosos astrofísicos que han argumentado que perfectamente podría considerarse a las galaxias como sistemas vivos. ¿Quién puede decirnos qué puede haber allí afuera? La galaxia espiral que acoge a nuestro Sol y a las estrellas visibles a simple vista durante la noche, la llamamos galaxia con G mayúscula para distinguirla de las demás. Podemos ver su disco a simple vista como esa débil banda alrededor del cielo que llamamos Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 3 componentes principales. El disco en rotación tiene unos 60.000 millones de masas solares, que consisten en estrellas relativamente jóvenes llamadas de población 2, cúmulos cubiertos de gas y polvo, estrellas jóvenes y material interestelar, todos concentrados en estos brazos en espiral. El disco es muy delgado, como les comentaba hace un momento, Hay una relación de 1000 a 1 comparado con el diámetro, que es de más de 100.000 años luz. Aún continúa activa la formación de estrellas en el disco, particularmente en las nubes moleculares gigantes. Y está ese misterioso elemento que llamamos materia oscura, que pesa unos 400.000 millones de masas solares. En total se considera en más de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la mayoría con masas menores que el Sol. La edad de la galaxia es en realidad bastante incierta. Si bien el disco tiene al menos 10.000 millones de años, hay cúmulos globulares y la mayoría de las estrellas del halo que se cree que tienen entre 12 y 14.000 millones de años de antigüedad. El Sol se encuentra a una distancia de entre 26.000 y 30.000 años luz del centro galáctico, en el brazo de Orión, y lo cierto es que existen muchos misterios alrededor de estas galaxias y a lo largo de todo el universo que no podemos explicar. El centro galáctico se encuentra en la constelación de Sagitario. Dijimos que su forma era espiral. Hay observaciones de la estructura y hay intentos de medir las dimensiones de los brazos espirales, que son muy complicados por todo el polvo que oscurece el disco y por las dificultades que esto implica para estimar las distancias. Es posible que la galaxia sea lo que se llama una espiral barrada, porque existen algunas evidencias de una estructura en forma de barra en las regiones centrales y en el bulbo, en la mayor parte del interior del brazo de Orión en el que nos encontramos. Estamos nosotros, que hemos tenido la suerte de venir a caer en una región moderadamente tranquila, sin conflictos de grandes sucesos energéticos y de supernovas que podrían fastidiar nuestra tranquila vida. Nuestro centro galáctico sí que es un lugar de mucha agitación y existe, sin dudas, un agujero negro gigante. Mejor nos quedamos acá en Orión, que aparte nos permite contemplar una de las nebulosas más bonitas que existen en esta maravillosa galaxia. Pero ¿podemos hablar realmente de zona tranquila en una galaxia? Tal vez sí para el transcurrir de una vida humana, pero ¿alguna vez se ha planteado el caos que sería, por ejemplo, si colisionan dos galaxias? Se mezclan materiales, estrellas y planetas de una galaxia a la otra. Dicen que es difícil la colisión de estrellas porque existe tanto espacio entre ellas que una galaxia podría llegar a atravesar a la otra sin perturbarla demasiado. Sin embargo, sabemos que esa galaxia similar a la nuestra, que mencionamos hace un momentito, la galaxia de Andrómeda, está en colisión con nuestra propia Vía Láctea. Mejor estar lejos en ese momento. Un estudio reveló que el planeta Tierra y el sistema solar tal vez no sean originarios de esta Vía Láctea, sino de una galaxia que ha colisionado hace mucho tiempo. Demostraron que nuestro planeta pertenece a lo que se llamaría la galaxia enana Sagitario, que está siendo devorada por nuestra Vía Láctea. Anteriormente se pensó que la Tierra se había formado alrededor de la Vía Láctea, por lo que se asumía que todos los planetas del sistema solar deberían estar alineados en la misma órbita que el resto de la galaxia, Pero este estudio lo ha puesto en duda, y esto permitiría explicar esa pregunta que se hacían los antiguos astrónomos y que han estado sin respuesta durante siglos: el por qué la galaxia se ve tan inclinada desde la Tierra. Todas las galaxias son sistemas de estrellas, gas, polvo, unidas por la gravedad. Las galaxias son las principales estructuras visibles del universo, varían desde las enanas, con menos de 1 millón de estrellas, hasta las supergigantes, con más de 1.000 millones de estrellas, y los diámetros pueden ser de unos pocos cientos a más de 600.000 años luz. Las galaxias pueden encontrarse aisladas o en grupos. En nuestro caso, pertenecemos a lo que se llama el grupo local. También, a su vez, se agrupan estos grupos en grandes cúmulos, como es el caso del cúmulo de Virgo. Fuera de estos cúmulos, la mayoría de las galaxias pertenecen a grupos que contienen unos pocos, a lo sumo una docena de miembros. Es muy raro ver galaxias aisladas. Las espirales constituyen el 80% de las galaxias brillantes que logramos observar, y hay menor cantidad en elípticas y en lenticulares. Algunas tienen una actividad muy inusual en su centro, como las que se llaman Seyfert, radiogalaxias que tienen un centro emisor inusualmente intenso de energía en forma de ondas de radio. Hablábamos que el tamaño de nuestra galaxia era de 100.000 años luz, ¿sí? La luz que vemos hoy, hipotéticamente, porque en realidad es muy difícil, desde un extremo de la galaxia partió en realidad hace 100.000 años de ese lugar. La luz que vemos hoy de Andrómeda partió de allí hace más de 2 millones de años. El universo es tan grande, muy grande, y en él existen toda clase de objetos que nos podamos imaginar. Las maravillas que están presentes son tantas que nunca vamos a poder contemplarlas a todas, y nos tenemos que conformar con esta muestra, que de por sí es bastante extensa, de objetos que nos muestran los telescopios más modernos y que tanto nos asombran. Pronto seguramente vamos también a poder observar a objetos, planetas similares a nuestra Tierra. Es algo increíble y maravilloso. Hablamos de distancias enormes. Hablamos de miles o de millones de años luz. Es prácticamente inimaginable el pensar que alguna vez podremos viajar a esos objetos tan aparentemente lejanos, pero que en realidad son los más cercanos a nosotros. Hasta que no se encuentre la manera, si es que existe, de esquivar el límite físico de un viaje de ese tipo, que es la barrera de la velocidad de la luz, viajar a otros mundos está fuera de nuestro alcance, y lo único que podemos hacer es visitar esos mundos o con la imaginación o con esta maravillosa herramienta que es el telescopio, telescopios ópticos, ultravioletas, infrarrojos, de rayos X, de rayos gamma, de ondas de radio, de partículas, que nos permitan contemplar esas maravillas que están vedadas directamente a la presencia de el ser humano. Pasamos al primer tema musical. Go to sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms for one more night. I've this crazy old notion that calls me sometimes, saying this one's the love of your life. 'Cause I know a love that will never grow. ¿Qué sucedería si un asteroide estuviera en trayectoria de colisión con nuestro planeta? ¿Estamos tomando los recaudos necesarios frente a esa posibilidad? Si alguna vez necesitamos evitar que un asteroide golpee a nuestro planeta, vamos a tener que desviarlo de alguna manera. Y se está trabajando en eso. A modo de práctica, la Agencia Espacial Europea va a jugar una especie de billar con varios asteroides. Si los astrónomos detectan alguna vez un asteroide en nuestro camino, el mundo va a tener que decidir muy rápido qué hacer. Y la idea que más está en boga es la de sacarlo de curso. Pero, a pesar de que suena muy sencillo, trae aparejada toda una multitud de desafíos. El más obvio es el determinar cuán grande debería ser un impacto y cómo realizarlo. En el 2002, la Agencia Espacial Europea inició un programa llamado Don Quijote para averiguar cuál es la mejor manera de realizar ese desvío. Don Quijote implica el envío de dos sondas a un asteroide cercano a la Tierra, una para golpearlo y la otra para observar el cráter del impacto. El objetivo es cambiar el semieje mayor del asteroide en más de 100 metros y medir el cambio con una precisión mayor al 1%. Pero la pregunta es, ¿cómo mejorar el monitoreo de los asteroides? Después de todo, el plan final es usar la información de esta misión para mover algún otro asteroide que realmente se dirija hacia nosotros. Y según se ha estudiado, las mediciones del cambio de la órbita no son suficientes. La sonda necesita caracterizar el impacto con todos los detalles, determinando la densidad del material cerca de la superficie del asteroide, el tamaño de los granos en la superficie y además la distribución de la masa y la velocidad a la cual se eyectan los materiales provocados por el impacto. Solo reuniendo toda esta información va a ser posible calcular exactamente cómo fue transferido el impulso desde el objeto de impacto hacia el asteroide. Y esto está introduciendo unos cambios muy importantes en la misión, porque además de un radiotransmisor de a bordo que permite a los científicos en tierra calcular la distancia exacta, la nave espacial necesita de todo un sofisticado conjunto de cámaras capaz de fotografiar el daño que se le produjo al asteroide y realizar la espectroscopía infrarroja para determinar el contenido mineral del asteroide. Las cámaras termales también van a poder captar cualquier cambio de temperatura, y esto es importante porque una pequeña pero potencialmente importante fuerza del asteroide se emite en forma de calor. Si el asteroide emite la radiación pareja en todas direcciones, la fuerza se anula, pero si emite más en algunas direcciones que en otras, entonces esa diferencia provoca una fuerza que empuja lentamente al asteroide, y esto puede suceder si el asteroide tiende a enfriarse a un ritmo que dependa de su velocidad de rotación, por lo que toda la radiación emitida por la superficie que estuvo de cara al Sol va a viajar entonces en la misma dirección. Esto es la que se conoce como efecto Sharkovsky, que puede hacer la diferencia entre si un impacto con la Tierra ocurre o no. Por lo tanto, conocer su valor es crucial, especialmente si el objeto que impacte el asteroide cambia el ritmo de rotación de esta roca espacial. Todo esto es lo que tendría que hacer de Don Quijote una mejor misión, pero también la va a hacer mucho más costosa. Y esto plantea una interrogante acerca de si la Agencia Espacial Europea debe pagar por todos los gastos. Pero entonces surge la pregunta de ¿por qué debería hacerlo solo la Agencia Espacial Europea? Y un buen argumento para que la comunidad internacional en conjunto asuma el cargo y costo es que esta misión permitiría asegurar la protección de nuestro planeta. La pregunta que queda por contestar para resolver quién paga los gastos es si nuestro planeta necesita de una misión como Don Quijote o no. Creo que sí. Y otra misión que ha venido trabajando maravillosamente y que hoy cumple 12 años es el telescopio de rayos X Chandra. Se lanzó allá por 1999 y ha sido algo así como la nave insignia de la astronomía en estas longitudes de onda para la NASA en su flota de los grandes observatorios. Entre sus últimas observaciones está la de gas cayendo dentro de un agujero negro con el fin de el programa espacial de los transbordadores de la NASA. Hay que recordar que hace apenas 12 años se lanzaba el Columbia llevando a Chandra a su órbita, un telescopio que tiene casi 1.5 metros de largo, el satélite más largo que se haya transportado en un transbordador fue en la misión STS-93, esa misión que desplegó este observatorio en el espacio comandada por Eileen Collins. Es un dispositivo increíble porque requiere para operar de 2 kilowatts, casi tanto como un secador de cabello. El Columbia lo colocó en una órbita baja y luego, con una etapa inercial superior, se lo fue llevando a una altitud mayor, en donde el sistema interno de propulsión lo puso finalmente en su órbita, una órbita elíptica, que llevó a la nave a una altitud de 133.000 kilómetros, más de la tercera parte de la distancia a la Luna, para luego retornar a su máxima aproximación a la Tierra, a 16.000 kilómetros. Le toma unas 64 horas y 18 minutos completar una órbita. Es una nave que pasa el 85% del tiempo en lo que se llaman los cinturones de Van Allen, que es el cinturón de partículas cargadas que rodea nuestro planeta, y esto le permite observaciones ininterrumpidas de hasta 55 horas. Hace un par de semanas se colocó imprevistamente en modo seguro, por primera vez en todos estos años. Fue el 6 de julio y todavía se está investigando la causa. La computadora de a bordo reportó que el momento angular predicho contra el que había medido Chandra era mayor que lo permitido. Sin embargo, la telemetría de los giróscopos no mostraron ninguna anomalía. Probablemente dice que la causa haya sido un conjunto de datos corruptos en alguna memoria de la computadora. Esta parada realmente sorprendió a los investigadores porque el observatorio venía trabajando muy bien. Y como no se encontró ninguna falla importante y todo el equipamiento funciona bien, no hubo mayores novedades. Las observaciones que hace siguen sorprendiendo permanentemente. Hace unos poquitos días tomó esa imagen que yo les contaba de un flujo de gas caliente hacia un agujero negro que fue captada por primera vez en rayos X. El agujero negro se halla en el centro de una galaxia conocida como NGC-3115, a 32 años luz de distancia de la Tierra. Al detectar el gas caliente a diferentes distancias del agujero negro supermasivo, los astrónomos observaron un umbral crítico en donde el movimiento del gas se vuelve dominado por la gravedad del agujero y cae a su interior. Es lo que se conoce como el radio de Bondi, en honor a Hermann Bondi, que fue el que lo postuló. Ha sido una observación sorprendente, porque se ve que mientras el gas fluye hacia el agujero negro, se va haciendo más caliente y más brillante. Y ver esto confirmado por las observaciones en rayos X ha sido un logro espectacular. Los investigadores encontraron que el aumento de la temperatura del gas comenzó a 700 años luz del agujero en donde se sitúa justamente ese radio de Bondi, y esto sugiere que el agujero tiene una masa de unos 2.000 millones de soles como el nuestro, lo que lo convierte en el agujero negro de ese tamaño más cercano a la Tierra. Los datos de Chandra también mostraron que el gas cercano al agujero es más denso que el gas más alejado, tal como estaba predicho por la teoría. Usando las propiedades observadas del gas y las suposiciones teóricas, se estimó que cada año una cantidad de gas similar al 2% de la masa de nuestro Sol está siendo empujada a través de esta zona hacia el agujero. Existen modelos que describen el flujo del material hacia el agujero y cada modelo tiene sus predicciones, así que una mejor determinación del aumento en la densidad puede ayudar a los investigadores a descartar los modelos menos precisos de los más acertados. Y otro descubrimiento que ha estado dando que hablar al mundo de la astronomía es que se ha predicho que el planeta enano Plutón tiene un anillo. El polvo procedente de los satélites de Plutón debería formar un anillo tenue alrededor de él, según los cálculos que se han dado a conocer hace poco. Hasta hace un tiempo el único anillo del sistema solar era el de Saturno, pero en las décadas de los años 60 y 70 los astrónomos descubrieron anillos alrededor de Urano y Neptuno. Mientras tanto, la nave Voyager 1 enviaba imágenes hacia la Tierra del anillo de Júpiter. Obviamente estos anillos son muchos menos impresionantes que los de Saturno, pero tiene implicaciones muy claras, y es que los anillos parecen mucho más comunes de lo que los astrónomos pensaron en una época. Tal vez incluso hasta sean la norma. Y esto genera una pregunta interesante. ¿Puede un planeta tan pequeño como Plutón tener un anillo? Hasta ahora las observaciones no han mostrado nada. Las mejores imágenes son las del telescopio espacial Hubble, no muestran nada, pero unos investigadores de Brasil dicen que Plutón debería tener un anillo, aunque demasiado tenue para que lo vea el Hubble. Su conclusión proviene de hacer modelos de la forma en la que impactan los micrometeoritos en los satélites de Plutón, que muestran que deberían mandar polvo a la órbita de este planeta enano. Ese polvo cae en espiral inevitablemente hacia Plutón y sus satélites también, debido a que hay una interacción con el viento solar. De esa forma, el polvo de a poco es eliminado de la órbita, es como que lo van barriendo. Pero eso no significa que no se pueda formar un anillo. La cuestión es si el polvo puede reemplazarse tan rápidamente como se elimina, ¿no? O sea, el planeta enano y sus satélites lo van barriendo, pero de alguna forma se tiene que volver a generar, como se sabe que sucede en los planetas gigantes. Han calculado que el polvo inicialmente forma un anillo de unos 16.000 kilómetros de ancho, que engloban las órbitas de los nuevos satélites hallados hace poquito, Nix e Hydra. Sin embargo, el viento solar eliminaría el 50% de ese polvo en un año. Aún así, quedaría suficiente para formar un anillo extremadamente tenue que pueda mantenerse gracias a las partículas liberadas de las superficies de Nix e Hydra. Se cree que es mucho más débil, muchísimo más débil, que el anillo más tenue conocido, que es el de Urano. Lamentablemente, por los valores que se manejan, se sabe que no hay manera de observar el anillo directamente desde la Tierra ni desde órbita, pero hay una manera de zanjar con este problema, que es la nave New Horizons, que actualmente va en camino hacia Plutón. No está equipada con una cámara capaz de ver un anillo, pero sí con un contador de polvo que podría hacer su trabajo y detectarlo. Si esta sonda se encuentra incluso en la más ligera nube de polvo cuando llegue el 14 de julio de 2015, vamos a poder saber si Plutón es un planeta enano con anillo o no. Otro tema musical. Tal vez en 20 o 30 años podremos llegar a Marte. No lo digo yo. Lo dice Thomas Reiter, que es el astronauta europeo más experimentado en el espacio. En los años 90 pasó medio año en la estación rusa Mir y en el 2006 seis meses en la Estación Espacial Internacional. Y este ex astronauta es ahora jefe de la Dirección para Astronáutica Tripulada y dirige la Agencia Espacial Europea. En el 2006 fue el astronauta no ruso o estadounidense que más tiempo había estado en el espacio. Ejerció como ingeniero a bordo de la misión de la Estación Espacial Mir, y durante los 179 días a bordo realizó dos actividades extravehiculares y se convirtió en el primer astronauta alemán en dar un paso espacial. En julio de 2006 fue lanzado en el Discovery STS-121 para unirse a la Expedición 13 en la Estación Espacial Internacional. Su misión, llamada Astrolab por la Agencia Espacial Europea, concluyó cuando volvió a Tierra a bordo del Discovery 6 meses después. En una entrevista le han preguntado cómo fue esa experiencia en la Estación Espacial Internacional y dice que de lo mejor, en comparación con el transportador ruso Soyuz, en el que había viajado 14 años atrás a la estación Mir. Lo primero que se le viene a la mente es que el transbordador era mucho más cómodo, se tenía más espacio tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta. La presión al entrar en la atmósfera no era tan alta, mientras que en el Soyuz uno siente que está comprimido como 4 veces su propio peso contra el asiento. Y eso, algo después de haber vivido medio año en un sitio sin gravedad, es muy importante. También se le preguntó si las naves Soyuz rusas van a poder ser capaces de sustituir plenamente a los transbordadores ahora que se han suspendido los viajes, y cree que sí, van a cumplir su función como medio de transporte, aunque no sean tan cómodas, no importa, porque se garantiza la operación plena en la Estación Espacial Internacional. Si bien no va a poder transportar tanto material, este es un punto clave, porque en el transbordador se podía transportar hasta 7 personas y enviar al espacio y de regreso hasta 20 toneladas de carga. En lo que respecta al retorno de material y las pruebas científicas que son procesadas a bordo de la Estación Espacial Internacional, lo cual es una verdadera pérdida, pero lamentablemente la comunidad científica tuvo que hacerse a la idea de que por al menos 3 o 4 años van a tener que arreglárselas con esas limitaciones. Dicen que el transbordador va a ser sustituido por empresas privadas, pero es bueno tener que depender de ellas. Y contesta que un paso importante es atraer a los operadores privados para esa tarea. La astronáutica está dando muestras de que hay un gran interés por experimentar en el espacio. No tiene por qué ser una dependencia. Aún restan 10 o 15 años para tener empresas como SpaceX que aún tienen que demostrar que pueden cumplir con ese tipo de misiones. En la actualidad, todos estos problemas que traen la carencia de transbordador puede ser sustituida por la disponibilidad de las Soyuz o las Progress rusa, el transbordador europeo ATV o el sistema japonés HTV, por lo menos hasta finales de esta década. Una de las responsabilidades que tiene es la de manejar la parte europea en la Estación Espacial Internacional. Según cuenta, Europa apenas ha empezado a experimentar en esta estación, si bien han hecho cientos de experimentos en distintas disciplinas, desde la psicología humana, la ciencia de los materiales, la biología y hasta física fundamental, queda todavía mucho tiempo, por lo menos hasta el 2020, para seguir sacándole provecho a las inversiones realizadas en las décadas pasadas en la construcción de la estación. Quieren usar la estación para recopilar toda la información que fuera necesaria sobre la experiencia de vivir en el espacio y también en las nuevas tecnologías que pueden ser muy útiles para los habitantes de nuestro planeta. La posición de Europa en el espacio es muy buena. Basta leer gran parte de los periódicos para darse cuenta que Europa, si bien está atravesando por problemas económicos, tiene una buena presencia en el espacio. La competencia europea en el ámbito científico, en la industria, la investigación y el desarrollo se encuentran a muy buen nivel en comparación con la NASA, con la Agencia Espacial Rusa y también con China e India. En comparación con el presupuesto que tiene la NASA, el presupuesto europeo es pequeño, porque mientras la NASA cuenta con 20.000 millones de dólares, que son unos 14.000 millones de euros por año, la Agencia Espacial Europea apenas cuenta con 3.500 millones de euros. Solo una pequeña parte se destina a la astronáutica tripulada, es decir, a la operación de la Estación Espacial Internacional. Ha mencionado que China e India son potencias espaciales en ascenso y juegan un papel importante en el futuro de la astronáutica. China está desarrollando cosmonáutica tripulada, lo ha demostrado en dos ocasiones y pronto se va a encontrar al mismo nivel que las grandes naciones pioneras como Estados Unidos y Rusia, y habrá grandes posibilidades de cooperación porque considera que las tareas de investigación en torno a la órbita de la Tierra incumben a toda la comunidad internacional. India, en cambio, no está tan desarrollada. Prevén lanzar su primera misión tripulada pronto. Toda la comunidad espacial está interesada en esto, pero es un país al que le cuesta llegar. Hay una gran diferencia entre poder colocar satélites en el espacio y enviar seres humanos. Se requieren sistemas confiables y seguros y, obviamente, mayor inversión. Cuando le plantean que uno de los objetivos de la NASA es llegar a Marte, también lo es para la Agencia Espacial Europea, dice que sí, que le gustaría que algún día llegáramos a la superficie del planeta rojo. Es muy difícil pronosticar cuándo ocurrirá. Como mínimo va a tomar unos 20 años, por eso las misiones científicas pueden aportar mucha información antes de enviar una misión tripulada. Constatar primero si hay agua y alguna señal de vida es fundamental. Tal vez en unos 20 o 30 años habremos alcanzado un desarrollo tecnológico tal que nos permita enviar gente a Marte. Y con esto terminamos el programa de hoy, como cada semana. Les recuerdo que visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. También nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Cuentan con la presencia de nuestros programas en el sistema iVoox, en iVoox.com. Nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur. Y si quieren escucharnos online, en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. La emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, o en la zona de España y en toda Europa, La Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.